Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, lo que todo cristiano sabe. Mientras el mundo, los políticos, los sabios de este mundo y aún los teólogos no regenerados suponen cosas, tratan de descubrir, discuten ciertos acontecimientos, ya sean pasados, presentes o futuros, el cristiano, el Hijo de Dios, puede afirmar que sabe exactamente lo que ellos ignoran. La diferencia estriba en que el cristiano, así sea culto o no, descansa en las promesas divinas, las declaraciones bíblicas. El cristiano sabe porque acepta las declaraciones de la palabra de Dios, porque para él son palabra final. En primer lugar, sabemos que el juicio de Dios es según verdad, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Palabras de Pablo según Romanos 2, 1 y 2. Dios conoce todos los secretos de los hombres. Dios conoce la intención de cada corazón. Dios conoce nuestras motivaciones cuando juzgamos a alguien. Dios nunca será cómplice de la hipocresía del hombre. Nosotros sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Nosotros sabemos que todas las cosas que hacen los hombres en secreto saldrán a luz, y Dios mostrará claramente quién es quién. Nosotros no estamos suponiendo que esto sucederá porque Dios es justo. No estamos imaginando, ni es esto el resultado de una educación lógica. Dios será muy justo con nosotros y con todos los hombres. Él no tiene hijos favoritos, así que todos los creyentes saben que Dios juzga con justicia. Segundo, sabemos que la creación gime a una, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, Romanos 8:22. Nosotros no percibimos el gemir de la creación, es decir, el reino animal y el reino vegetal, pero nosotros sabemos que sí, que toda la creación gime a una y al unísono. Algunos expertos dicen que las plantas se comunican entre sí. Otros dicen que incluso las hojas de una planta se comunican entre sí, tienen su propio vocabulario. Nosotros podemos afirmar que la creación, si no se comunica, por lo menos gime. Las aves, los animales, los reptiles y hasta los insectos, todos gimen a una porque sufren dolor. Nos gustaría que la creación toda se regocijara, se alegrara. Pero el pecado ha alcanzado no solamente al hombre, sino que ha arruinado el resto de la creación también. Y aunque Jesús vino a este mundo, la situación de la creación no ha cambiado. Lo que ocurre hoy es que muchos hombres y mujeres son transformados por el poder de Dios, pero aún así también ellos gimen. Gime la madre, el padre, los hijos, los sabios y los ignorantes. Y no solo ella, es decir, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, versículo 23. No esperemos una vida de banqueteo aquí en este mundo ahora. No esperemos vivir rodeados de amor, comprensión, afecto, amistad y felicidad. Si usted gime y es cristiano, usted no necesariamente está al margen de la Biblia, la palabra de Dios, sino que simplemente se cumple en usted esto que todo cristiano sabe. Tercero, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. En la vida del cristiano pueden haber tantos obstáculos, tantos fracasos, tantos tropiezos como en la vida de cualquier otra persona que no es cristiana. Hay enfermedades, hay accidentes, hay pérdida de trabajo, hay fracasos en el negocio, hay desajustes en el matrimonio, hay enfermedades incurables, etc. Es difícil pensar que una muerte prematura ayude a bien. Es difícil pensar que una derrota en la corte, cuando uno tiene toda la razón, el juez falla en su contra, ayude a bien. Es difícil pensar que un accidente que deja inválido a un cristiano le ayude a bien. Pero la Biblia nos dice que nosotros sabemos que en el caso de un cristiano, todas, sin excepción, todas las cosas ayudan a bien. Nuestra vista no alcanza muy lejos. Nuestros conocimientos, aunque sean muchos, son pobres frente a Dios, quien conoce todas las cosas y ve no solamente nuestro pasado, sino que ve también muy bien el futuro. Pero ¿quiénes son esos que aman a Dios? Son personas regeneradas y por lo tanto son personas ya salvas por la fe en Cristo. Son personas espiritualmente maduras, cuyas vidas son en sí un inequívoco testimonio cristiano. Son personas ocupadas en la salvación de sus semejantes. Son personas apartadas del pecado, santas en cuerpo, alma y espíritu. Si usted no es una persona regenerada, si usted no es salvo, no pretenda que todas las cosas le ayuden a bien. Lo más probable es que todo cuanto sucede en su vida le ayuda a mal. Usted ve alarmado que su situación va de mal en peor. La Biblia dice claramente que lo que nosotros sabemos al respecto es que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Amar a Dios no es ir al templo, comulgar, dar limosna y hacer caridad, no. Amar a Dios es permitir que Cristo Jesús sea el Salvador de uno. Aquí exactamente, aquí, es donde comienza una nueva vida. En adelante, si Dios quiere usar alguna experiencia amarga para moldear nuestra vida, para que se asemeje más a Él, Él lo hará. Y muy pronto descubriremos que ese golpe en la vida también ayudó a bien. Cuarto, sabemos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1, 18 y 19. ¿Cuál es nuestra esperanza? Mientras el mundo tambalea como un borracho, sin saber qué futuro le espera, mientras el temor se apodera de los hombres por las cosas que el futuro pudiera depararles, el cristiano sabe exactamente qué espera. Si usted tiene dudas en cuanto al futuro que espera este mundo, permítame ayudarle a captar algo de lo que espera al hombre y a la mujer que no pueden afirmar yo sé, porque no quieren rendir su vida a Cristo. Cuando Jesús abordó el tema sobre las características de los tiempos finales, que son los nuestros, dijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, 25 y 26. Con fecha 11 de diciembre de 1984, un cable de la Prensa Unida Internacional decía: un informe especial para el Pentágono dado a conocer hoy llegó a la conclusión de que un intercambio nuclear podría bloquear la luz del sol con una nube de toneladas de partículas de polvo, causando un invierno nuclear que dejaría en la oscuridad a la mayor parte del hemisferio norte de la Tierra durante meses. Un panel de científicos organizado por la Academia Nacional de Ciencias dijo en su informe que los efectos de semejante invierno nuclear serían serios, pero añadió que no podían ser más específicos por la falta de información real. El infortunado hecho es que, a pesar de que estamos a 40 años del inicio de la era nuclear, la mayor parte de la información básica para evaluar las consecuencias de una guerra nuclear simplemente no existen. Como resultado, el comité se ha visto incapacitado a proveer el resultado necesario que pueda asegurar que cualquier decisión sobre energía nuclear no sea hecho en la ignorancia de sus verdaderas consecuencias. La mayor recomendación de los científicos fue comenzar una mayor investigación sobre los efectos del humo, las radiaciones, el frío en la superficie del planeta y otras consecuencias de una guerra nuclear. Sin embargo, el informe fue mucho menos dramático que el presentado en 1983 por Carl Sagan, astrofísico de la Universidad de Cornell, en el que aseguró que los efectos combinados de la radiación, las bajas temperaturas, las enfermedades y el hambre podrían barrer nuestra civilización. Uno de los científicos de la Junta aseguró que en el invierno nuclear podrían eliminar la vida humana del hemisferio norte de la Tierra. El informe fue basado en un hipotético intercambio nuclear en el cual fuera utilizada la mitad del actual arsenal nuclear, unos 25.000 proyectiles con una potencia de 6.500 megatones sobre los países miembros de la OTAN y del Pacto de Varsovia. Según el informe, después del intercambio a nivel o el nivel de luz podría descender al 1% del actual. Jesús dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, es decir, la esperanza, de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? El cristiano no niega las posibilidades o vaticinios de estos científicos. Claro, hay que tomarlos en serio. Definitivamente vamos en esa dirección. Es absurdo pensar que las superpotencias se estén preparando para una guerra nuclear que nunca se llevará a cabo. La preparación para un holocausto mundial va en serio, y tenemos que tomar todo esto muy en serio. Pero el cristiano tiene promesas que el incrédulo no tiene. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46, 1 al 3. No temáis, manada pequeña, dijo Jesús, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12, 32. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11 al 13. Es muy necesario que cada cristiano revise nuevamente los recursos que Dios ha colocado a su alcance, sobre todo ahora debido al temor y confusión en que se encuentra todo el mundo. La palabra de Dios sigue firme y todas sus promesas son en el sí y en el amén. En quinto lugar, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera Juan 3:2. Muchos años antes de que Juan escribiera esto, el salmista dijo: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. Algunos pocos privilegiados se miran al espejo y se felicitan: damos gracias a Dios por los atletas, los sanos y las beldades femeninas. Muy pocos pueden felicitarse por su belleza espiritual, porque cuanto más puros y santos, tanto mejor perciben su insuficiencia y reconocen sus debilidades. Todos anhelamos la belleza, santidad y perfección de Cristo. Sabemos simplemente sabemos, porque la palabra de Dios nos lo declara, que cuando Él, nuestro Salvador, se manifieste, en ese instante seremos cambiados y hechos semejantes a Él. No pretendemos describir con detalles cómo sucederá este gran cambio. Nosotros sabemos, porque creemos firmemente en la palabra de Dios, y Dios es quien dice que esto sucederá en el momento del rapto, ya que entonces los que estén en vida serán cambiados y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos nuevos. Entonces todos iremos, o diremos con el rey David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En estos días de tanta presión, de tantas noticias descabelladas, escalofriantes, increíbles, noticias de crímenes, violencia, odio, blasfemias contra Dios, hipocresía religiosa, cónclaves de matrimonios entre el ocultismo y el cristianismo liberal, corrupción en los gobiernos, perversión sexual, drogas, desórdenes, ¿qué esperanza puede abrigar una persona que no es salva? En primer lugar, nosotros sabemos que Él, Cristo, se manifestará en las alturas. En segundo lugar, Él se manifestará para atraernos a sí mismo. En tercer lugar, sabemos que en un instante los cristianos seremos transformados a su semejanza. En cuarto lugar, sabemos que desde ese momento en adelante seremos semejantes a nuestro Salvador. Nosotros sabemos todo esto, porque no porque lo sintamos, sino porque esta es su promesa a todos sus hijos. El ciego, el cojo, el paralítico, el enfermo, el débil, lo mismo que el fuerte, todos seremos semejantes a Él en el momento de su manifestación, si somos hijos de Dios. En ese momento desaparecerán todos nuestros defectos físicos y espirituales, todos nuestros altibajos, todas las inclinaciones pecaminosas y los deseos egoístas y carnales. Seremos revestidos de esa nueva naturaleza para seguir a nuestro Salvador por doquiera. Sexto lugar, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera Juan 3:14. El cristiano regenerado siempre asegura que es salvo por haber aceptado a Cristo. Y lo es, porque la palabra de Dios así lo dice. El verdadero cristiano no supone, no imagina, no se basa en posibilidades de obtener la vida eterna. El cristiano hijo de Dios no vive al azar, adivinando, tratando de alcanzar la vida eterna. El cristiano verdadero sabe que es hijo de Dios. No necesita que el ministro ni el pastor le digan. No necesita que su religión decida por él, ni que algún teólogo se lo confirme. No. Nosotros todavía estamos en este mundo. Todavía estamos en este cuerpo pecaminoso y luchamos contra el pecado y las tentaciones. Todavía lamentamos nuestros fracasos y altibajos. Pero nunca debemos olvidar ni despreciar lo que sabemos en cuanto al lugar que para nosotros ocupa la muerte y la vida respectivamente. La muerte y la condenación la hemos dejado atrás para siempre y hemos pasado a la vida y a la justificación. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18 y 19. Nuestra salvación desde su comienzo hasta el final proviene de Dios. Nuestro perdón desde el comienzo hasta el final proviene de Dios. Nuestra nueva naturaleza desde en toda su extensión proviene de Dios. Nuestro destino eterno con nuestro bendito Salvador proviene de Dios. Nuestro conocimiento, es decir, el hecho de que sabemos, todo esto proviene de Dios. Sabiendo todo esto, ¿cómo vamos a dudar de nuestra salvación eterna? ¿Cómo vamos a entristecernos como quienes no están seguros de su futuro eterno? ¿Cómo vamos a pecar para provocar a ira y tristeza a aquel que hizo todo por nosotros? ¿Cómo vamos a callar ante un mundo que no puede decir que sabe que ha pasado de muerte a vida? ¿Cómo vamos a callar? Este conocimiento supera a todos los demás conocimientos. Este conocimiento supera a todas las ciencias que los hombres han adquirido. Este conocimiento tiene directa relación con la eternidad y es el único que nos servirá más allá de la muerte. En séptimo lugar, sabemos que Él permanece en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. 1 Juan 3:24. El cristiano no se desespera pensando que el Señor está muy lejos de él. El cristiano puede descansar tranquilo porque sabe que Cristo está siempre con él. El cristiano no puede asegurar que Dios le librará de todos los peligros, pero sabe que aunque tenga que morir inesperadamente, Cristo está a su lado. Esta singular seguridad no se basa en sus sentimientos o la paz que tiene o la siente o la tranquilidad que disfruta. El cristiano no siempre disfruta de paz ni de tranquilidad, pero aún así debe recordar que lo que sabe. Dice la Biblia que sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Poco antes de su partida, Jesús dijo a sus discípulos, «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:15-17. Jesús toma la iniciativa, dice a los suyos que Él se encargará de que ellos no queden huérfanos, sino que el Espíritu Santo esté en ellos como garantía de su permanencia en ellos, y también de todas sus promesas. Algunos piensan que Dios está con ellos cuando todo marcha viento en popa. Algunos piensan que el Señor está en ellos cuando disfrutan de tranquilidad y paz. Algunos piensan que el Espíritu Santo mora en ellos cuando no sufren altibajos. Pero no olvidemos el cuadro de la tormenta en alta mar. Cuando los discípulos estaban realmente con gran temor, temiendo, ¿qué les va a pasar? Y sin embargo Jesús estaba con ellos. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? Y le obedecen. Lucas 8:22-25. Los discípulos seguramente pensaban que teniendo a Jesús en la barca, no tendrían que apeligrar jamás. Seguramente pensaban que teniéndolo consigo, estaban inmunizados contra todos los peligros y todos los inconvenientes. Hay cristianos que piensan que nunca deben estar tristes. Otros piensan que nunca deben ser tentados. Otros inclusive piensan que nunca pueden caer, porque son cristianos. Otros piensan que jamás tendrían que verse en algún peligro. Pero Jesús pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Si tal fuera el caso, no habría necesidad de fe. Si para el cristiano todo fuera color de rosa, asegurado, garantizado, en cuanto a su conducta y proceder diario, no habría ya necesidad de fe. Pero ocurre que nosotros sabemos que Él permanece en nosotros, no porque siempre todo nos va muy bien, sino que Él nos lo comunica que está siempre con nosotros. Él estaba en esa barca, y sin embargo, esta era agitada como una hoja movida por el viento. La fe verdadera acepta la afirmación de la palabra de Dios. No busca otras señales, porque todas ellas son suficientes para probar las garantías divinas. Octavo, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Primera Juan 5:15. El cristiano no tiene que adivinar si el Señor oye o no sus oraciones. El cristiano sabe que Dios oye sus oraciones y que le concede lo pedido. Es necesario que notemos que el cristiano, por la fe, acepta su oración contestada. No necesariamente por lo que recibe. Esto puede parecer absurdo para muchas personas, pero la cuestión de la respuesta a nuestras oraciones es prerrogativa divina y no humana. Por eso el texto anterior al leído dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 14. Nosotros recibimos exactamente lo que pedimos, cuando nuestra oración está totalmente de acuerdo con su voluntad. Pero nosotros, sobre todo, sabemos que en todos los casos Él nos oye, y por lo tanto nos contesta, aunque no recibamos exactamente lo pedido, porque seguramente nuestra petición no es conforme a su voluntad, pero fuimos oídos. Humanamente hablando, se hace difícil pensar que Dios tiene sus oídos atentos a nuestra oración toda vez que oramos. Pero la Biblia nos dice que sí, que así es. Por eso nosotros sabemos que Él nos oye. Fe es, Dios lo dice y yo lo creo. Tú oyes la oración. Salmo 65:2. De acuerdo a la Biblia, Dios oye todas las oraciones de sus hijos, y todas ellas reciben respuesta favorable, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Noveno y último, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera Juan 5:19. No es que sentimos que somos de Dios, sino sabemos. No es que sentimos la presencia de Dios, sino que sabemos que Él está en nosotros. No es que sentimos que somos salvos, es que sabemos que somos salvos. No es que sentimos que Él siempre nos ama, sabemos que Él nos ama. Nuestra garantía son las declaraciones divinas, no nuestras experiencias, nuestras convicciones, nuestros artículos de fe, nuestro modo de pensar, nuestra buena conducta intachable, nuestra devoción a Él. ¿Cuántas cosas sabemos y sin embargo actuamos como si no las supiéramos? Todo cristiano necesita recordar estas cosas y descansar más sobre las promesas divinas que nunca fallan, que en sus propias experiencias y capacidad. Así que hagamos un repaso. Sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Segundo, sabemos que la creación gime a una. Tercero, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuarto, sabemos cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Quinto, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Sexto, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Séptimo, sabemos que Él permanece en nosotros. Octavo, sabemos que Él nos oye. Noveno, sabemos que somos de Dios. ¿Cuál es la fuente de todo este saber, de todo este conocimiento? Pero cuando venga el Espíritu, dijo Jesús, el Espíritu de verdad que vino en el Pentecostés, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Es el Espíritu Santo quien se encargó de darnos este conocimiento. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que ellos estamparan estas verdades en lo que hoy tenemos en la palabra de Dios escrita. Y por hoy, por eso, sabemos todas estas cosas y no las dudamos. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.